estabas de juego, un caballito de mar que galopaba ligero, clu clu hacia el agua. Hola, hola, buen día, hola, hola de mar, un caballero que brilla, un juego de palabras. A de aventurero, E de escalador, I de impresionante, y O de oposición, orangután, y la U. ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero, plu plu, así el agua. Hola, hola, buen día, hola, hola del mar, un caballero que brilla, un juego de palabras. E de espejo, I de imperfección, O de oreja, oveja, U de unión, y la A. ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero, glu glu hacia el agua. Y hola, hola, buen día, hola, hola del mar, un caballero que brilla, un juego de palabras. E de espacio, espanto. A de antigüedad. U de universal. O de oscuridad. ¿Y la I? Idea. Yo ni idea. ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero, glu glu, así el agua. Hola, hola, buen día, hola, hola del mar, un caballero que brilla, un juego de palabras. A de ave, avión. I de isla, iglú. O de ornitorrinco, ornitorrinco. U de urucú. ¿Qué es un urucú? Y la E, a ver. A de de asco. E de entonces estás. I de ingreimán. U de urticaria. ¿Y la O? ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya? ¿Qué crees eso? Ah, ¿por qué no grabamos con uno de los instrumentos? El que hace...